receta chorizo, con tus globos postizos, tatuada en el buen pastor, agujeta sin tinta marrón. Hay baqueta de chorizo, le hace la paja rosa, hay que andar en burbuja. Mete la luja entre teta y nuca. Se pone baby doll, mi tapita chicharrón, reñir pintada, billetera bullonada, mecha listada, culea taconada. Hay baqueta de chorizo, por andar con rastrojos, termino sin ojos y con piojos. Estaron con hacha en la plaza central de Soacha. Se pone chicharrón mientras frita baby doll. Hizo la primera comunión, está ya acostumbrado. Está ya acostumbrado. A la medusa, medusa, choriza. A la medusa, me chuta en la plaza. A la medusa, la luz me chuta. A la medusa, me chuta, choriza. A la medusa, me chuta, choriza. A la medusa, me chuta en la risa. A la medusa, me chuta, choriza. Con la paz de cabra entre las piernas para defenderse de las hienas. A la medusa, medusa, choriza. A la medusa, mechuza y da risa. A la medusa, meducha y mechuza. A la medusa, mechuza, choriza. Con agujetas y tinta marrón. A la medusa, mechuza y da risa. Hay baqueta de chorizo, de la paca rusa, a todo el que anda en burbuja. A la medusa, me ducha, me chuta. Mete la luja entre teta y nuca, sombrero llanero, con choca chada, echa encima la botella de cuarto. A la medusa, me ducha, me chuta. A la medusa, me chuta, choriza.